Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objeto. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Estamos al aire. Hey yo, Chegremai, buenas tardes con todos. Nuke Radio viviendo el quinto elemento. Otra vez este lunes, todos los lunes, 4 p.m., ya sabes, puro hip hop para el barrio. Check this, Crazy Dead Select aquí les saluda. Yeah, Supa y Callampa acá en la casa también, saludándoles ahí. ¿Cómo está toda la gente? ¿Listos para lo que se viene el día de hoy, este lunes 21 de agosto? Septiembre, perdón. Perdidos en el tiempo. El tiempo, sabes. A veces pasa. Callampa en la casa representando al barrio igual. Nos vamos con la primera canción de uno puro rap para el Ecuador. Represent. Yeah. Hey. Saltando el muro de la locura. 2009. Loco arte. Espectro del sonido. Yeah. Oye, muchachito, que tú piensas que es muy fácil y sencillo subirse una tarima y agarrar un micro. Un micro. Un micro. Un micro. Oye, muchachito, que has pensado que es muy fácil y sencillo subirse una tarima y agarrar. Acoplándose a mi vida, versiones intactas me han abierto la salida, pues en este mundo no hay cabida para quienes ni mutantes se intentan acoplarse. Sobresaltos dados, pasos ciegos que nos quieren imitar. 90% es la cantidad exacta para dar a comenzar. Lo que entiendo, 4 horas tú intentas principiar. En paro, que del internet bajaste 9 y 10 palabras y dices que ya arribaste. 4 o 5 meses el disco lo grabaste. Caminas por la calle, te saludan ya famoso, te tiraste. Fallaste. Consejo te lo digo, no de viejo sabio, sino de quien de chamo intentaron pisotearlo, cortarlo, pegarlo como un trofeo. A veces no lo creo, puse tantos obstáculos y todavía sigo aquí. Pero me falta mucho para llegar a ser el mejor en sí. Calibro mi cerebro y vuelve los recuerdos. Parece que fue ayer que con papel y lápiz a la mano escribía por placer. Debes saber que para muchos el hip hop es parte de su vida, la rutina preferida. Abandona el sueño que a rapero tú no llegas. Analiza y capta lo que digo. Analiza y capta lo que digo. Oye, muchachito, que tú piensas que es muy fácil y sencillo subirse una tarima y agarrar un micro. Un micro. Edad, cronología es lo de menos, experiencia en la calle adquirida, no ha sido transmitida de internet. Niño, ¿qué te crees? Tan solo has mirado en TV, videos de mi name, Dr. Dre, sonando en tu estéreo. Chicos en España, ya te diste ser rapero, te saltaste la escuela. Duela quien le duele, es el inglés, los pasos caminados, ya quieres el diploma de un graduado. Andando por la calle cabizbajo, no avanzas con el peso de las joyas que te hacen más rapero según tú. Dale tiempo al tiempo, no te empeñes en volar. Aprende a caminar, la humildad cuando subas en tarima. No esperes que al bajar una niña se te tire a saludar. Ponte a pensar, a analizar, que el rimar no es solo de hablar. Añejo, contemporáneo de aquel vino que adquirió respeto. A través del tiempo ponte atento, hip hop no es cuestión de un momento. 0, 2, 4 represento, viajando más rápido que un grano de arena en el viento. Así que escucha esto, más sabe el diablo. Por viejo que por diablo, es fácil y sencillo subirse a una tarima y agarrar un micro. Un micro. Un micro. Un micro. Do them something, we are gonna do them something. Do them something, we are gonna do them something. Do them something, we are gonna do them something. Hey, yo, check this, eso fue 024. Oye, muchachito, desde Northside, ya saben, representando al barrio, puro rap desde el Ecuador, Nunca Radio, viviendo el quinto elemento en la búsqueda del conocimiento. Check this, estamos aquí con Cayampa. ¿Qué más, Cayampa? ¿Todo bien? Sí, sí, después de tremendo solazo y tremendo guacerazo ayer, chuta, recuperándose del fin de semana, pues. Yeah. Ahí, pasándola bien, ahí, compartiendo music con la people. Ya saben, el clima de Quito sorprendiéndonos como siempre. Desde el centro del mundo, el punto energético desde la tierra. Puro rap de Ecuador. Un saludo a toda esa gente del Festival Gueto que se viene también. Vamos a estar en unas conferencias también desde la próxima semana, me parece, muy pronto. Chequen la información, vamos a estar ahí por Lagatazo. En las conferencias y en las cosas previas. Estuvimos el domingo también en la batalla de Break. En San Marcos, en el CDC de San Marcos, donde hubo premios y Art of Breaking, Big Ears, Big breaking, Boys, breaking, breaking. Tuvimos los invitados también internacionales de ahí, de representando Colombia y Venezuela, Art of B-Boy, con harta cultura, que venían a compartir su escuela, su conocimiento. Así que un saludo a toda esa gente que está representando cualquier elemento del hip hop. Seguimos viviendo el quinto elemento, Cayampa. Yeah, yeah, yeah, yeah, my friend. Aquí saludándoles igual a todos esos B-Boys y B-Girls que se sacaron el aire en el evento. Buena, muchachos, esa es. A seguirle dando ahí. Igual, yo diría que hay que fomentar un poco más también la escuela del break aquí en Quito, ¿no? Ajá, eso comenzar mismo. A generar, no sé, pues una, sí, una buena cultura, sí, dentro, sí, de lo del break también, para poder destacar a nivel nacional y internacional ahí. Exacto, Latinoamérica represents. Yeah. Vivo y Koya estuvo ahí en el taller en la Nina Shunku también. Un saludo a toda esa gente. Estuvo ahí hablando un poco del hip hop y de la profesionalización de la danza, de nuestra danza, del break, que es muy necesaria. Así que a todos esos b-boys, esos b-girls, a tomarlo en serio y ensayar todos los días. Yeah, yeah, yeah. Que nos están esperando en el mundo para representar en las batallas internacionales. Así que entrenar y estudiar su arte y su cultura. Yeah, yeah. Seguimos en el programa con Cayampa, respect. Yeah. Nos vamos con el siguiente tema, DJ. ¡Mándala, DJ! Los ojos de la codicia, los tiempos han cambiado, pero sigue sin les dedique for my nigga. Estás escuchando New Kay, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Check it out, check it out. Sí, seguimos sí, acá, sí, viviendo el quinto elemento. On Radio Zulu, ya saben ahí, Etiopía, Respect, África. Yeah. Zulu Nation es para todas las razas, para todas las religiones, para todas las creencias. En la unión está la fuerza, paz y respeto para toda esa people. Acabamos de escuchar Hustle Mafia y sí, Saints, que también va a estar ahí de maestro de ceremonia en el Festival Ghetto. Ah, no se lo pierdan, muchachos, ¿verdad? No se lo pueden perder, que ya se viene. Tenemos invitados también desde Colombia, Al Rock Delito también representando a Silo 38. Lo vamos a tener aquí en una pequeña entrevista en la semana del festival. Así que a todos atentos a las páginas, a la información. Todos los lunes aquí estamos igual brindándoles toda la información de los eventos, de la cultura, de la música, de todo lo que está relacionado con la cultura hip hop. ¿Sí o qué, Cayampa? Yeah. Siempre compartiendo y siempre hablando sobre el hip hop y su elemento, el quinto elemento, que siempre nos lleva a conocer un poco más, a saber más de nosotros. A conocernos más a nosotros mismos. Conócete a ti mismo y conoce a los demás. Esa es la única manera de adquirir conocimiento. Así que argumenta y respect para todo el mundo del sur, del norte. Seguimos en la radio Crazy Dead aquí al aire, on air. Un saludo para toda esa gente que está alrededor del mundo sintonizándonos online en la página de la radio de la Casa de la Cultura. Ya sabes, todos los lunes 4 p.m. casadelacultura.gov.es y nos puedes escuchar desde cualquier lado o 940 AM en tu radio de las viejitas, en tu original boombox que todavía coge AM, amplitud modulada, ahí también estamos, así que check this. Nos vamos con el siguiente tema, Cayampa. Check this, puro rap desde Ecuador. Yeah. Micho hip hop. Acá con este Frasi. Entre armas blancas, drogas blandas, con gente dañada, aprendí la desconfianza. A mí no me controles, no me adapto a tus errores, no me enrolo con huevones. Ningún caso perdido, he crecido con instinto, fe anhelo y siempre invicto, lleno de lecciones, con fuertes decepciones, cautela, dignidad y decisiones. Con lo malo y con lo bueno, alimentando mi cerebro, por eso sigo aprendiendo, nunca es tarde para hacerlo, no me basta lo que tengo. Y si me han mafiado, de ley que se han burlado, pero nunca de esas he jamado. Su control he batallado, a la salsa me he ganado, no como educado, si como mal hablado. Me sacan pinta en el barrio y polo me han llamado. Ahora rimo castellano a largo plazo, lo será ningún fracaso. Alfabeto de la calle yo aprendí, sin darles mucho chance legaliza aquí. Monta con la puli, las mulas caen y yo sigo aquí. Yo no resbalo como Gil, de cabeza pise, monos de aquí voy di. Sin duda he crecido con el ritmo negro desde que me acuerdo, actualizando mis conocimientos, vivando, verlo expandiendo. Mi intelecto con talento, sin escarmiento yo te atiendo. Sin duda he crecido con el ritmo negro desde que me acuerdo, actualizando mis tu adicción, en sí rapeando con una misión. Hip hop mi forma de expresión, vida auténtica como polizón. Rosto la perfección, siempre y por siempre mando yo. Llegó la buena nación, del centro del universo, como pudiste observar. La oveja negra, fulano de tal, me apodan el disfraz. A la hora de atacar, mis palabras fueron más. Yo reuní a los de mi amistad, para un mensaje dar. Camina con cuidado ya, pa' no vivir con otro mal. Que el vicio a tu cabeza le ha caído ya. ¿Quién quiere madurar? Si me juzgas por lo que hago y no por lo que puedo representar. ¿Quién quiere madurar? Si los pupitres siguen siendo aparatos de tortura. ¿Quién quiere madurar con leyes que les conviene a ellos, a los que tienen más? Los verdaderos grandes lo son por su propia grandeza, no por la pequeñez de los demás. Captar por muchas vías podemos salir a la comodidad, a la virtud por una sola. A los niños no les des las espaldas, el miedo es útil porque no pasa nada. Aquí no hay soda, peor ventana. Para esta fiebre solo jala, solo jala. Sin duda te he crecido con el ritmo. Esto fue Mugre Sur, el Fras Diz en la casa. Un saludo para el loco ahí. Comentándoles igual que pudimos participar en un encuentro de una masa crítica que se dio el día viernes, salida desde la Flaxo, ahí reforzando un poco el trabajo también que se hace en movilidad y el transporte no motorizado en la ciudad de Quito, ahí sumando nuestras ruedas al sistema ahí, porque la bicicleta es clave, mijos. La resistencia está en distintas maneras y en distintas formas, así que un saludo a toda esa gente que usa la bici. Tú ahí, Cayampa, representando ahí a toda la gente que quiere el aire puro y que quiere menos contaminación. Paz y bendiciones para toda esa gente. Igual pónganse pilas, muchachos. Este jueves hay otra masa crítica. Sale desde la Plaza Foch a las 8 de la noche. Y bueno, pues ahí nos tomamos cualquier espacio que nos dé la gana ese rato. Así que apúntense. Es una fiesta. Hay que salir a divertirse y a rodar con la cleta. ¡Yau! Un saludo a toda esa gente, ya saben, si quieren estar en la bici, masa crítica es la reunión de full bicis y apoderarse de la calle, así que el respect. Espacio público, ahí estamos, se gesta ahí el poder, muchachos. Nos vamos con el último tema, me parece, yo que callan pa. Así mándale es, así a DJ. Es. Buenos malos se han situado en los barrios locos descontrolados. Soterráneos de años en peldaños han pasado. La calle y los sonidos y los hijos han distanciado. Tarimas se han perdido, pero en la calle siempre parados. Dando la maldita talla, calla, canalla en batalla. Quien se raya para ponerlo a raya. No ganó medalla, pero sí saludo y respeto a donde vaya. El rap donde estés es mi carta. Si quieres problemas, confía que esté tu acta de muerte. No quiero jugar al azar, no juego con la suerte. Si quieres verte inconsciente, párateme de frente. Normal, no es normal, pero si que lo cuente, de mente inconsciente, escucha antes de que alguien vaya te lo cuente. Suena rica el son, blow, en el show. Para la papa, la banda, chao. Suena rica el son, blow, en el show. Para la papa, la banda, chao. Entre lo ocurrido, lo bueno y lo malo, no hay un sitio, no hay estado. En el street, si andas con cuidado, el ambiente de repente se torna ya pesado. Si no te ha pasado, de ya pude trabado. Volando o a la verra pasa, eso no es inteligente, mucho menos el style. Con respeto digo eso, ya que como yo lo siento, el burla viene del conocimiento, digo yo, caliente. Si quieres meterle, pues ya sabes, ten presente. Pache de mi zona, cada día más decente. Venga y prueba, buena mierda se condena. Sabes que maniatada con cadena se te suelta. Ahora su mirada que con verla te amedrenta. Cazador con metraje en la frente se le planta. Un progreso se va a llevar y no va a regresar. Lo que no le guste, no mostramos mala cara para que no se asuste. Si no quiere encontrarnos, pues mejor ya no nos busque. Buena rica con flojo en el show. Check my. Eso fue escrito Kuv y también con Shea Warmy Rab. Hay una colaboración de un disco que salió también. Saludo a toda esa gente, ya sabes, si quieres escuchar la música, sintonízanos todos los lunes 4 p.m. acá en la radio de la Casa de la Cultura, con el mejor rap ecuatoriano. Y si te quedas picado de escuchar los temas completos, ya saben que tenemos poco tiempo, compra el disco, apoya el talento nacional, manda conciertos, aquí te decimos dónde puedes conseguirlo, así que sintonízanos. Un gusto, Crazy Dead te despide, ya saben, peace and respect, paz, amor, salud, unidad. Salud para todos igual, hip conocimiento hop. para todos, hasta el próximo lunes, muchachos, pónganse pilas ahí con todo, 940 AM, yeah! Viviendo el quinto elemento, radio, yeah! Hip Hop Universal.